Wake up the Imagine Dragons en las mañanas de la X. Bueno, Eric Schmidt fue abucheado este fin de semana porque mencionó las dos letras fatídicas, las que no se, las innombrables, IA. En el mundo en el que está pasando tantas cosas y para un discurso de graduación. Es muy raro que ¿A cuál techies no han abucheado? Como a Tim Cook, que es el único que yo he visto como Tim Apple, pues, y es porque quieren. Ese no aparece en ninguna parte. No es porque lo quieran, es porque no. ¿Pero es el que como no el que menos bomba. Odian? De la lista de... Es al que puede ser. Menos odian. Puede ser el menos odiado, sí. Puede ser el menos odiado. Pero de resto todos entran en esa bolsa inmunda de esa película que tú me hiciste ver. Mira, ya me envenené con esa película. ¿Cómo es que se llama? Mountain Head. Catalina, tienes que ver eso. No, pues ya con esa referencia que me das. Le da uno ira con esa gente, con toda esa plata y con todo lo que hacen, que son unos completos idiotas. En otras noticias relacionadas con techies que odiamos, el equipo de ChatGPT ganó la batalla contra Elon Musk. Ah, ok. Una corte, sí. Un jurado decidió declarar anulada la demanda de Elon Musk contra OpenAI y su CEO Sam Altman, que afirmaba que Altman se había robado una beneficencia al convertir a OpenAI en una entidad con ánimo de lucro luego de ser un laboratorio sin ánimo de lucro. El jurado decidió que Musk había missed the 3-year statute of limitations to file the case. Había ignorado la prescripción o el estatuto de limitaciones para presentar el caso desde que OpenAI se convirtió en una empresa que recauda fondos de carácter privado y que Musk demandó en 2024. Ok, 2 años. Oye, están cambiando las cosas en X. ¿Tú ya no apareces por ahí? Ya no voy para nada, Brian. Yo la tengo, pero nunca entro. Pues resulta que de ahora en adelante los usuarios no verificados van a poder publicar únicamente 50 mensajes originales al día, 200 respuestas diarias y 500 mensajes privados. No, y es que ¿quién ya hace eso? Y sí. Es que sí, no, ya, y es que ya no tiene ningún sentido esa app. Ya no tiene ningún sentido, ya no sirve de nada. Pero a mí me pasa lo mismo cuando entro a Threads. No logro tampoco. Sí, no sirven de nada, o sea, esas apps. Son apps que sirven ahí como para lanzar odio, ya. Sí. De odio, lo que no te gusta, lo publicas. O sea, si quieres despotricar de algo de alguien, entras a X o a Threads. ¿En Threads también? Sí, claro, sí, Threads es puro también. Odio. Mira. Entonces, si ya hace alguna cosa, usted es de esas personas que publica más de 50 mensajes originales al día, ya no va a poder. Ahora, ¿quién publica sí, eso? Realmente es otro nivel. Pero bueno, si alguna cosa, ahí está. Por si estaban al pendiente. Mr. A$AP Rocky, esto es Punk Rocky, mañana se quiso. En las mañanas de la X-103.9 arranca la semana con brote de ébola en África. Allá. Acá estábamos ya revisando cosas, cómo se transmite, creo que todos estamos bien en estos momentos. Estamos viendo nuevamente la cara de Tedros Ghebreyesus con mucha frecuencia. No. Y sus testimonios, por supuesto. I'm deeply concerned about the scale and the speed of the epidemic. Listo, estoy profundamente preocupado por el tamaño y la velocidad con que se está propagando la epidemia del ébola, dice el director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Ghebreyesus. Sí, es que ya incluso la declararon emergencia de salud pública internacional. Es claro. First, beyond the confirmed cases, there are more than 500 suspected cases and 130 suspected deaths. 130 muertos y 500 casos, todos se sospechan que tienen el ébola. These numbers will change as field operations are scaling up, including strengthening surveillance, contact tracing and laboratory testing. Todo igualito hace laboratory testing. Hace 6 años. historia se repite. No, no va a pasar. Cases have been reported in urban areas, including Kampala and the city of Goma in the DRC. Listo, en Kampala y en Goma, que son áreas urbanas de la de República Democrática del Congo. Third, deaths have been reported among health workers, indicating healthcare-associated transmission. Fourth, there is significant population movement in the area. Y por supuesto hay movimiento significativo de población en el área, lo cual significa que podría moverse de esa zona. Los síntomas incluyen fiebre, diarrea, vómito, sangrado, con frecuencia causan la muerte. Esto se descubrió en el 76. ¿Cómo se puede propagar? No es como un resfriado, no se preocupen, o la gripa. No hay datos que indiquen que el virus que causa la enfermedad del ébola se propague a través del aire o el agua. Una persona que tiene ébola no puede propagar la enfermedad sino hasta que aparecen los síntomas. La enfermedad del ébola solo puede propagarse entre seres humanos por contacto directo con fluidos corporales infectados que incluyen, pero no se limitan, a la orina, la saliva, el sudor, las heces, el vómito, la leche materna y el semen. Estas son mañanas de la X. Ay. Shakira ha sido absuelta por Hacienda en España. Sí, el tribunal ha estimado el recurso del artista y ha declarado que no puede considerarse que fuera residente fiscal en España en esas fechas. Estamos hablando del 2011, ya que pasó más de la mitad del año fuera del país y no tenía vínculos laborales o familiares que recoge la ley. A ella le tienen que devolver, escuchen esto, 55 millones de euros. Una vez sumado los intereses de mora y las costas, la cifra superará los 70 millones de euros, según sus abogados. Ella habló y dijo, después de más de 8 años soportando un señalamiento público brutal, campañas orquestadas para destruir mi reputación y noches enteras sin dormir que terminaron afectando mi salud y el bienestar de mi familia, por fin la Audiencia Nacional ha puesto las cosas en su sitio. Nunca hubo fraude y la propia administración nunca pudo demostrar lo contrario, sencillamente porque no era cierto. Pero, señora, este es uno de los cargos. Los otros, ella ya en 2023 se declaró culpable y sí tiene que pagar por esos otros cargos. Pero no contaba nada, platica. Yo no contaba con que esta canción sonara algún día acá. Estoy ahí muy está, feliz. Mírala. Whenever, wherever. Esta es escrita por Gloria Estefan. ¿Ah, sí? Oh, eso sí no lo sabía. Esta canción fue escrita para Shaq. Entonces le entra esa platica que no, con la que no contaba, yo creo. Qué dicha, que no le devuelvan eso. Con eso va a poder pagar el resto, Catalina. Estoy a tus pies. Mira, ya fue suficiente. Creo que ya estuvimos bien de la noticia. Ahora confieso que la champeta de la canción del mundial me gustó. Hoy los Estefan la tienen muy clara para hacer música, ¿no? Además, en el video se ve un embrón. Sí, era sorprendente. Bueno, era sorprendente. ¿En cuál era que salía como en la nieve? ¿O ninguna otra? No, esa es Karol G. Claro, lo uno, lo otro. Uy, aquí te tengo sí, otra. Esto sí, toda la esta vida. Esta es otra canción de los Estefan. Él era para corista John de Secada. Y ella lo amadrinó. Se llama Just Another Day. En español es la canción El placer culposo de Brad Pitt. Otro día más sin verte. Son las mañanas de la X, aquí está John Secada. X al aire con Step It Up de Stereo MCs y con una invitación muy especial. Las canciones y sus autores vuelven al teatro con subsidio con el Festival Autores Materiales. X Alfonso, autor de la música de Habana Blues, y Carlos Varela, reconocido por su música en Hombre en Llamas, van a estar el 22 de mayo. La banda de culto Buena Fe el 23 y un ícono de la música cubana, Habana Abierta, el 29 de mayo. Compra tus entradas en tuboleta.com. Esto es con subsidio, vigilado super subsidio. Harry Styles arrancó la gira. Sí, señor, arrancó en Ámsterdam, tuvo 2 fechas, son sus primeros shows de los 67 que va a dar en 7 ciudades diferentes del mundo y presentó su escenario, que ahí uno dice, claro, con razón, él estaba entrenando para una maratón. Tiene que correr mucho, tiene sí. Tiene puentes. Ah, ok. El escenario principal tiene como una forma de cruz en donde sí. Están los pits, que es ahí donde yo lo voy a ver. Muy bien. Pero adicional, alrededor de todo eso, hay más caminos. Y digamos que uno dice, sí, está muy chévere. ¿Qué pasa? Que la gente que compró entradas en general no está viendo nada. ¿Por qué? Y se han quejado mucho porque las tarimas por donde él corre son demasiado altas. Entonces no tienen la visual al escenario principal. Ya. Y los puentes, tampoco, pues tampoco menos dejan ver. Ay, entonces le han dado palo por eso, pero... Quitando ese tema, el resto de críticas han sido muy buenas. Es un show como de 20, 21 canciones. Hay algunas importantes que deja por fuera, pero pues uno entiende que le está dando fuerza a su último disco. Y ya, mira, estoy contando los días. Ya casi. ¿Qué fecha es la 10 de agosto. Ya estaba nada la niña. Tiene una canción sincronizada en esta película de Gosling. La vi este fin de semana. Sí, claro. Ay. Proyecto Ave María. Project Hail Mary se llama. ¿Lloraste? No. Yo lloré todo el tiempo. ¿En serio? Sí, Rocky. Me parece horrible la infantilización de ese alien. Mira, Alejandro Marín. Es duro de corazón. Es que yo tengo una mirada alienígena muy influenciada por Robert Heinlein. Ah, ya, sí. Que es Forastero en Tierra Extraña. Sí, creo que... Los grandes autores de ficción como Heinlein nunca infantilizan a los aliens. Al contrario, el que llega... Llegas a destruirlos. Él me ha costado, sigo sin terminar. O sea, la idea que tienen los grandes escritores de ficción científica y la plantean casi siempre, por ejemplo, en el caso de Forastero en Tierra Extraña, que es mi novela favorita de la historia del mundo mundial, de la vida, es que... los extraterrestres sí existen, como los plantean los escritores como él, están observando y diciendo, ok, sí, hay que destruirlos. Rocky, no. Rocky, exacto, quiere salvarnos. Hay fe, hay esperanza. Alejandro, exacto, no dañes eso. Pero no es por eso, pero no es tanto por eso. A mí me esa idea de la fe y la esperanza me parecieron bellísimas de la película. Me encantó esa idea. Lo que no me gusta es la infantilización del alien. Pero es joven, es adolescente. Sí, no. Es decir... Catalina no la vio, me da rabia y tenía todo para verla. Estoy esperando que llegue a plataforma. Gran película. Pero es que lo lindo que es cuando... Es una gran película. Cuando se pone todo la rosadito, música está increíble. ¿Sí? No sé, es que hay ciertas cosas que me conmueven por eso. Visualmente, más allá de lo claro, visual. Claro, claro. Y eso es lo que me desconectó un poquito de la peli. Es esta forma de, repito, de infantilizar la relación. Como que toda idea que se tiene de carácter interespecie implica humanizar al otro, y eso es lo que no me gusta. Me parece un poco barata idea. Ay, el recurso es un poco barato. Es como, no, es el amor está ahí, Alejandro, la amistad. Sí, todas esas cosas. Es bello, como, ¿por qué no podemos tener esperanza? ¿Por qué no podemos tener una relación no romántica interespecie? Porque todo tiene que ser romántico. Porque hay emociones. El ser humano es un manojo de emociones. Eso me pareció bonito. Eso me gustó. La forma como Gosling representa al tipo me parece increíble. Además, otra de las cosas que me gustó es esta. La jefe de él sí es todo lo que tú buscas en una persona supremamente pragmática. No, es muy chévere, pero no, lo que me gustó fue y del contexto de la película es que está obligado. Es que lo mandan obligado. Ah, sí, no es porque él quiera. Exacto. Eso me gustó mucho. Eso como, hay cosas que tienes que hacer. Y punto. No, eso me pareció chévere, pero la película en general, increíble. Gran película. Cuando ella canta la canción, yo lloré. Es mucho. Muy bella. ¿Viste? Yo gran película. Me re lloraba así. Y creo que usted, sí, definitivamente es uno de los mejores momentos de la película. La sincronización. Cuando sale esta de canción. ¡Ay! Mira, sí. Además, bañada. Porque la letra de la canción tiene todo el sentido. Uf. Sign of the Times, Harry Styles. Just stop you crying, it's a sign of the times. El Jarras con Sign of the Times arrancó la gira lleno de puentes. Sí, bien, bueno. Catalina estará feliz ahí. Además, porque yo sí tengo la visual sin los puentes. Lo siento. No hay humildad en ti, nosotros hablando de la humildad acá. 9:38 en las mañanas, 103.9 FM. Spotify. 20 años. Decidieron celebrar estos 20 años con el resumen que estuvimos compartiendo con ustedes la semana pasada, pero también decidieron hacer un cambio en su bolita. Y no le fue muy bien. Yo confieso que a mí no me disgustó. Es una bolita de disco verde que tiene las tres franjitas y ya. Para muchos que no conocen las bolas de disco, salieron a decir que era un logo pixelado. Claro, las bolitas de estos cristales de lejos parece ser que el logo estuviera pixelado, mucha gente odió, algunos usuarios empezaron a escribir, preferimos el antiguo logo de Spotify al nuevo, este nuevo logo no transmite buenas vibras. ¿Qué es esa justificación? ¿Qué es un logo buena vibra? Digo yo, ¿no? Tiene aura. ¿Qué es eso? ¿Y falto de aura. Y que estaba pixelado, no, la bolita de disco es así, está compuesta por varios cristales, pero bueno, la cuestión es que ya anunciaron que no es temporal, que se va a cambiar el próximo mes, así que para los que viven del minimalismo sin vida, ahí tienen su logo nuevamente. Ay, precio lindo. Sí, igual ellos, pues obviamente no era algo... No, era para siempre. Exacto, era temporal, fue lo que dijeron. Era por la celebración de los 20 años, pero ahí queda más que confirmado que la gente me parece... no canzona. Sí. Ay, un poquitico. Sí, a la gente no le gusta nada. Nada. Es nada. Como, ay, canzones, fuera que le fueran a cambiar la vida, es que ya no puedo ver nada. Es que ya no escucho la música igual con ese logo. No, no tiene nada que ver. Sí, nuestra constante permanencia en la infelicidad parece ser voluntaria, ¿no? No, sí, por opción. Es opcional. La gente escoge. No, exacto. La gente escoge la indignación, la molestia. O sea, ya hay cosas, como decía Control Machete, suficientes son los problemas de un solo día. Pero no digo, escogen, además de esa desgracia que le puede pasar a uno involuntariamente. Ahora, ojo. No estoy diciendo... que no existe la desgracia, claro que sí. Y la infelicidad reales y que a veces son imposibles de evitar. Por supuesto que existe, claro, obvio. Esa es la vida. Pero en redes tengo la impresión de que nos encanta habitar en la miseria. Sí, en el odio. En el odio, en el disgusto, en la confrontación. Porque no sabemos estar tranquilos. Siempre tenemos que andar buscándole la manchita, la cosita, el problemita. Siempre. Si no es como, ay, qué aburrido. No. No, y en todo. Y tú lo ves en redes sociales, claramente. Que se enojan porque alguien hace fila en un restaurante. Déjelo, no es usted. Sí. Usted está haciendo la fila, lo obligaron. No, déjelo. Si quiere algo y quiere hacer fila por eso, bien por él. Es por tantas cosas, por el café, que si compro un café, ¿qué es? Si no tiene coladora, que porque le pon lo endulza, que se llama tinto, no americano, ¿qué es esto? Ahora también es producto de la democratización, ¿no? Sí, Héctor Mora decía eso, que no era tan chévere. Es producto de la democratización, de la... de la opinión de todos, toda opinión vale. Exacto. Sí, alguien por ahí y habitamos eso. En ese mundo donde el quejarse públicamente sirve un poco como un aliciente para las precariedades de cada uno, ¿no? Sí, porque todos tenemos todos tenemos nuestras necesidades, todos tenemos nuestros problemas y de repente ventilarlos en redes funciona un poco como un placebo emocional y moral. Claro, no te sientes solo, siempre va a haber alguien que comparta tu odio y tu prejuicio y te vas a sentir acompañado. Y no solamente eso, sino que te sientes recompensado inmediatamente en tu miseria. Entonces, eso da la impresión de ser democrático y no te... Y te ayuda a no perseguir la verdadera justicia de tu situación personal, o, ¿no? con un solo comentario que emitas en redes sociales manifestándote en contra de u oponiéndote a Sí. Ya encuentras, ese hay gente muy cansona en el mundo, ese es el problema. No son felices. Ahí sí, a mí me gusta esa frase de Valle, toquen pasto. La vida está afuera, amigos. Pascal Bruckner lo escribió, ¿no?, en su libro. Dice, el fin de la despreocupación viene acompañado del triunfo de las pasiones negativas. Escribió también, a partir de ahora nos definimos por la sustracción. Consumir menos, gastar menos, viajar menos. O por oposición estamos en contra. Antivacunas, anticarne, antivoto, antimascarilla, anticarros, antinuclear. Por otra parte, en medicina, el término negativo, no estar infectado de COVID, no estar infectado de SIDA, ha adquirido un sentido saludable, mientras que positivo es sinónimo de sufrimiento. Oh, no había visto eso. Claro, nos inyectaron que lo bueno es malo. Ay, Alejandro, ¿qué hacemos? Nada. Ya, gracias. Nada. Esa era la respuesta. Swim. Vamos. Swim. Sí, muchachos lindos. Swim, swim. Waterfall in August. Ya salió a preventa de Aval, ¿no? Sí, a las 9 de la mañana. Jamiroquai, me contaron hace un rato que por la página vendieron 2,000 boletas. Oh. Los Jamiroquai. En el. Mira, eso se va a vender rápido. Sí. Es que eso es un show. Uno, muy bueno. Dos, que la gente tiene muchas ganas de ver. Hay mucha deuda ahí, porque la última vez que vino mucha gente era chiquita. 16 años de espera. Viste, y no alcanzó a verlos. O sea, con el deseo que tenían, ahora sí se pueden dar el gusto de verlos. Ah. Y él no es Jamiroquai, él no se llama así. Es imposible. JK. Óyeme, óyeme, ¿cómo estás? Él es JK, él tiene... Al lado del garaje mío tiene su colección de carros también. No me extraña. Tiene su colección de carros. Él es Diego Torres. Si él se llegara a enfermar, ¿qué? Yo Color contrataría. Esperanza. Si él se llegara a enfermar para la gira, yo contrataría a Diego Torres para que hiciera. Para que fuera. Es poner a Diego Torres, ponerle un penacho encima. Ya, Diego ahí Torres, lo tienes. Y ponerlo a hacer lip sync. Como de... ronquito, ya. Ahora ponerlo a hacer lip sync, como si pero fuera fantástico. Para televisión. ¿Ya? Que doble se encima de Cosmic pero Girl. De los shows más lindos, chévere. Es maravilloso tenerlos. ¿Cuándo es que es ese show? ¿En septiembre? Es el día de mi cumpleaños, ahí les digo. 19 de septiembre. Uh-huh. 19 es un sábado, mira, te está botando las indirectas. Yo soy así. Talla boleta de Jamiroquai. Talla boleta. Yo soy talla JK. Sí, Catalina, muy yo bien. Soy JK. De manga. De manga. Ay, ese Jamiroquai, como I like cherry. Ese Jamiroquai es un ay, artista ¿cuál es fantástico. El apellido? A mí me encanta ese Jamiroquai, es un gran bailarín. Se llama Yamiro y el apellido es Quai. Ramiro Quai, obviamente, siempre, toda la vida. Ay, ese Jamiroquai. Hay gente que dice que se llama Ramiro Quai. ¿Ramiro? Sí, ¿no? Hay mucha gente que me dice... chiste? Pasó no, del chiste a la realidad, cállate. Sí, claro, mucha gente, este fin de semana hice un especial en el sábado. No es cierto. Y me decían, uy, qué buena esa música de ese man Jamiroquai. No sería ¿seguro? Chiste, yo quiero... No, la gente... Puede pasar. Por supuesto pasar, que sí. Que es como Temin Pala. Uh-huh. Qué buen cantante es Temin Pala. No, al contrario, la gente no sabe... Por eso, que Temin Pala es un tipo. Que es Kevin Parker. Exacto, la gente no dice qué buen cantante es Tame Impala. La gente dice qué buena banda es Tame Impala. Y Tame Impala es un man. Pero es proyecto musical no, con varios. Tame Impala es él. No. Claro. Mira, ves, tú también. Mira, caíste en la colada, Maicena. Yo juraba que es proyecto musical. No, Tame Impala es Kevin llamar, Parker. Él se hace llamar Tame Impala. Es un alter ego. Él es Tame Impala. Spider-Man. Con razón, Kevin Parker, Spider-Man. Es como Cielo Green. Ay, ese Tame Impala es una banda chéverísima. Y es un man. Mira, no hagas así porque yo juraba que era todo el proyecto, todo el ensamble. No. Tame Impala es todo él. Es todo él. Como John Dojo. Yo, ¿cómo es? Don Joe José Gabriel también le decían así. Don Joe José Gabriel. Ah, sí. Don Joe es su primer nombre. Don Joe. Don Joe era su primer nombre. Don sí, Joe sí. José Gabriel. Ay. De ese sí vi al nombre. Como cuando Silvana era chiquita que decía que llegó Don Misilio. Don no, me la trago. No. ¿Llegó Don Misilio? No. ¡Papá! ¡Llegó Don Misilio! Ella seguro pensaba que no. Somos muy tiernos, todos pequeños. Colombia es una ternura, como el poeta, que es una tragedia. No. ¿Tú te viste un poeta? No. Una por noche. Favor, mírala, por una por... noche toda llena de murmullos y de músicas de alas. O sea, Asunción Silva. Sí, no, pero buenísimo, buenísimo. No, pero estoy viendo Rooster. Qué bueno. Ay, Rooster, muy bien, estoy feliz fin. Viendo Rooster, voy como en el capítulo 5 o 6. Ya la terminé, ya porque fue final de temporada, es muy el último. Muy lo que divertida. Disfruté. Y viste toda la generación Z, los Gen Z, que son insoportables y sacan de contexto absolutamente todo. Estoy aterrado de verdad, que porque son de verdad todos. Pasa como aplauden ahora, ¿no? Que es aplauden. No, así. Es con el dedo medio y el gordito eso, así. Ya, los aplausos son así como haciendo. ¿Cómo se llama esto? Chasqueando los dedos. ¿Clapear? Como clapear. Sí, chasqueando los dedos. No, y todo, ¿cómo lo sacan de contexto? Me sentí un anciano. Y cuando hacen así. No. Sí. No. O cuando dicen clock it. Cuando yo hablaba de la ballena blanca, hablaba era de un libro que no he leído. Y lo denunciaban porque él estaba supuestamente estaba hablando de alguien que era una ballena. Ay. Y está incorrecto. Entonces lo denuncian delante del decano que porque estaba fat shaming a alguien. Sí. Lo de Walk on Egyptian, que es la canción también, que por apropiación cultural, que usted porque anda diciendo que puede caminar como los egipcios y el tipo simplemente estaba haciendo el paso de las Bangles. Es fantástico. Véanlo, Rooster. Muy buena. Él es maravilloso, la música es linda, el decano es fantástico. Es el mismo de Scrubs, ¿no? Sí, es maravilloso. Lo hace genial, un gran papel. Es genial. Y de hecho la serie es dirigida por Zach Braff. Que es él. Ajá. Maravilloso. La hija de él, la esposa de él, la ex esposa, porque recordemos que es ex esposa. Ah, sí. Es una gran serie para que la vean. Hay cosas pasando chéveres en películas y en series. Hay mucho contenido. Sí, por eso uno ya escoge qué ve, qué oye y qué lee. Braff era el protagonista de Scrubs. ¡Ay, maravilloso! Y Scrubs volvió también. Sí, pero por eso también me imagino que el decano es quien es, porque ya. Él era el médico principal de Scrubs. Ese personaje es fascinante. Yo lo recuerdo en su papel de jefe de la policía en Point Break. ¡Uy! ¡Ah, claro que sí! Lo había olvidado. Ese man es muy divertido. Él es muy divertido. Ese man es muy divertido, metido en ese sauna haciendo cold plunges. Sí. Pero ¿ya la vio toda? Sí, ya. Ya llegó ese capítulo de la noche de fiesta, es fantástico. Que él, él sabe jugar con los pimpones y los vasos, se pega una... Ahora, como le dicen al otro, tits. Big tits. Sí. Tetas de cerdo. Qué lindo apodo. Es, y él trata que no, pero es imposible, ya no es. Es no sub, todo lo que está mal. Piggy titties. Es muy, muy chulo. me gustó. Piggy titties. Entonces, perdón, qué pena.